Está con nosotros Gabriela Flandes, ¿sí? Que es organizadora del Festivalito del Perro Salchicha. ¿Sí? El flyer que estamos mirando es un perro salchicha con bufanda, con gorrito, mucho color. Y vamos a ver de qué se trata. Gabriela, gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Te dicen Gaby o Gabriela? Gaby, mejor. Directamente. Sí, sí. ¿Qué es el festival del... Festivalito del Perro Salchicha? Sí, los festivalitos en sí, este es el primero, pero es una serie de 3 festivalitos a lo largo de las vacaciones de invierno. Son una propuesta integral para todas las niñas de todas las edades, desde les más bebites hasta les más grandes. Es una propuesta que nace de la Radio Magma para darle un espacio a los más pequeños en la radio y empezar a pensar propuestas para ellos. Y es un festival que tiene talleres, que tiene música, que tiene mucha diversión. La idea es proponerles a las niñas una tarde muy divertida de exploración, de empezar a conocerse con otros niños, de cruzarse en estas vacaciones de invierno, de salir de esos círculos que tienen en el colegio, en el jardín y demás, y poder divertirse un rato en esta tarde y pasar un sábado diferente. Diferente. El primero es entonces este sábado. Este sábado. El próximo es el 23 y el último es el 30. El 30, bien. ¿Dónde es y a qué hora? Bien, es en el Centro Cultural Arte y Parte por Belgrano 342. Empieza a las 3:30 y termina alrededor de las 6:30 de la tarde. Y va a estar esto, la propuesta es que haya talleres en simultáneo al principio, shows en el medio, talleres más comunitarios y un show final que cierre el festivalito, digamos, y el evento, claro. Sí. Y hablando de los talleres, ¿se puede decir qué tipo de cosas pueden hacer los niños? Sí, en el primer momento tenemos propuestas diferenciadas, no por edades, pero sí para los más chiquitos y los más grandes. Para los primeros estamos pensando en cotidiáfonos, que es hacer, para explicarlo porque no todos sabemos qué son los cotidiáfonos, música y arte con los elementos que tenemos en la cotidianidad, tapitas, las cosas que tenemos en la casa, bueno, como esa es la propuesta para los más chiquites. Y para los más grandes la idea es que hagan plantas, hagan un tallercito de jardinería y suculentas y se puedan llevar su suculenta a la casa y colaborar con el jardín si así lo tienen en cada uno de sus hogares. Y después tenemos al dúo Cumini, que nos va a estar musicalizando en la tarde. Y en el tercer momento tenemos un taller comunitario de pintura comunitaria. Vamos a pintar un gran perro salchicha, como el nombre del show corresponde. ¿Por qué el nombre del show, el perro salchicha? ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde nació? Nace, nos juntamos a, bueno, esto como te decía, a pensar propuestas para las niñas y demás, y se nos vino a la mente Marilena Walsh, referente de las infancias, de las niñeces, y el show del perro salchicha, la música bastante movediza y... y linda, nos dijimos, no, tiene que llamarse el show del perro salchicha, para también, nada, le da como todo ese marco de diversión y movimiento. Te contaba, había un tercer momento de pintura comunitaria y un último show de magia para cerrar el festivalito del sábado. Muy bien, la gente que se quiera, que quiera llevar a sus hijos, a sus sobrinos y demás, ¿se tiene que inscribir o no? ¿Va directamente? ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, la entrada tiene costo. Sale 300 pesos anticipada y en puerta va a salir un poquito más, va a salir 400 pesos. Para conseguir la anticipada pueden escribirnos a nuestros Instagram, yo soy Gaby con Y Flandes, y Alfon Martínez es mi compañera con la que estamos organizando esto, estamos recibiendo las entradas. Esos Instagrams los encuentran en el Instagram de la Radio Magma, quizás es más fácil buscarlo ahí, en la publicación donde está el flyer aparecen nuestros Instagram, nos escriben y ahí gestionamos la entrada y pago con cuenta de DNI, transferencias, digo, como para que sea más accesible, y si no, bueno, nos encontramos en la puerta, no hay problema. Bien, ahí vamos a replicar en nuestras redes sociales también. El salchicha, el perro salchicha. Reiteramos entonces, este sábado, sí. Horario, lugar. El sábado en Arte y Parte, Belgrano 342, de 15:30 a 18:30. Muy bien. ¿Y los próximos entonces? Y los próximos, el sábado 23 de julio, mismo horario, mismo lugar, Arte y Parte. de 15:30 a 18:30 y el sábado 30 lo mismo. Muy bien. Mismo lugar, mismo horario. Gabriela, te queremos agradecer la visita, que vaya todo lindo. Buenísimo, gracias. En el primero, en el segundo y en el tercero. Sí, gracias a ustedes por el espacio, por y les esperamos a todos los oyentes que nos estén escuchando y quieran traer a sus hijes, amigues, sobrines, niñes, todo lo que todo quieran. Y vamos nosotros también, que somos grandes. Sí, también hay que alimentar también el niño interior. Obviamente, el niño que llevamos, que nos ha quedado adentro. Gabriela, gracias, lo mejor. A ustedes.